continuar el curso que tenemos establecido para este año. Y como es natural, pues hemos de hablar de los vehículos más densos con el fin de llegaros a conocer mejor. Vivimos en un cuerpo físico y es posible que no lo conozcamos lo suficiente. Pensamos que lo conocemos, pero en realidad no conocemos cómo y de qué manera siente y actúa. Hay todo un trabajo de disciplina y de purificación en el cuerpo físico, que después de todo es el último, es la última manifestación de la propia personalidad. En estos momentos lo que estamos haciendo es intentar, además del cuerpo físico, conocer toda esa personalidad que merece toda nuestra atención y merece una auténtica transformación. Es indispensable para alcanzar un estado de conciencia superior al físico. Así que la comprensión de esta relación que subsiste entre la personalidad y también la individualidad, es decir, lo que es la triada superior, Atma, Buddhi, Manas, es algo que arroja mucha luz sobre precisamente los problemas fundamentales de lo que es la vida espiritual. Tenemos que tener en cuenta que van a surgir problemas fundamentales cuando encauzamos una transformación que nos va a conducir a un conocimiento de lo que es la vida superior y la vida espiritual. En tanto que la conciencia está confinada a la esfera de la personalidad, y en tanto que nos identifiquemos también con esta entidad ilusoria que es la personalidad, y en tanto que llega a la existencia también en cada encarnación, en cada encarnación esta personalidad llega a la existencia para todos los propósitos prácticos. Nosotros somos esta entidad y hemos de compartir, como es natural, su destino, estableciendo de hecho de que nosotros no somos este cuerpo, pero sí hemos de compartir el destino de ese cuerpo, porque en ese cuerpo se van a desplegar toda una serie de escandas del pasado que deben de ser transformados. ¿Y quién los debe de transformar? Nosotros. Y cuando digo nosotros, no digo el cuerpo físico, digo la entidad que tiene que gobernar ese cuerpo físico, ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental. Hoy por hoy, la humanidad en general y también nosotros, tenemos una gran identificación con nuestra personalidad. Estamos plenamente identificados con la personalidad. Es posible que sea el momento oportuno para darnos cuenta de esa identificación y también llegar a entender y comprender que no somos esta personalidad, que esta personalidad es temporal, durará unos años y después desaparecerá. Pero nosotros continuaremos estando siempre ahí presentes. Y cuando digo nosotros, digo la realidad del hombre, del ser. Entonces hay que profundizar mucho sobre este particular para que lleguemos a darnos cuenta realmente de que no somos esta personalidad, en la cual estamos plenamente identificados. Este es el gran problema. Siempre decimos, pues, me duele el cuerpo, me duele la cabeza. Tendríamos que decir, este cuerpo tiene dolor. La cabeza de este cuerpo tiene malestar. O sea, hay que establecer la diferencia entre lo que somos y el vehículo con el cual nos servimos. Cuando se nos estropea el coche, decimos, tengo el coche estropeado. Porque no estamos identificados con el coche y nos servimos de él y nos desplazamos. Nuestro cuerpo físico es el coche que el alma utiliza para vivir en el mundo físico y desplazarse dentro de él. Por lo tanto, podríamos decir, tenemos el cuerpo estropeado, malucho. Tengo la cabeza, la cabeza de este cuerpo no está muy bien. Tendríamos que establecer la diferencia siempre entre lo que somos y lo que no somos. Entonces, para todos los propósitos prácticos, nosotros somos esta entidad, ahora. Porque estamos imbuidas dentro de esta entidad. Y hemos de compartir, como es natural, su destino. Yo diría, y mejorarlo. Hemos de compartir el destino y mejorarlo y transformar los aspectos negativos que vayan surgiendo en aspectos positivos, constructivos. Si vivimos simplemente y exclusivamente para nuestros pensamientos y sentimientos y continuamos embebidos en los intereses temporales de lo que es nuestro propio yo inferior, intereses temporales suyos, entonces la disolución de este yo, lo cual es inevitable, debe de ocurrir en un momento u otro, ocurrirá que nos daremos cuenta de que también estamos muriendo en la disolución de ese cuerpo físico, porque no hemos establecido la separación. Tú eres un cuerpo en el que yo debo de utilizar y no tengo nada que ver contigo, simplemente eres mi vestido de carne, eres mi instrumento y tenemos que trabajar juntos. Pero si esto no lo hacemos, entonces el cuerpo físico tiene que morir y nosotros, si estamos identificados con él, morimos con él. Me diréis, ¿pero morimos para siempre? No, evidentemente. No es que muramos, quedamos como dormidos sin darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y es importante pasar de un mundo a otro con un estado de conciencia despierto y abierto. ¿Veis la diferencia? Pasar de un mundo a otro consciente. Si estamos identificados con el cuerpo, pues entonces morimos con el cuerpo y quedamos dormidos. Ya despertaremos a su debido tiempo en el subplano al cual pertenecemos por ley de evolución. Sencillamente eso sería así, ¿no? Pero si desplazamos nuestro centro de conciencia del físico, lo desplazamos desde la personalidad hacia la individualidad y nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta que estamos desplazando el centro de conciencia de lo que es personal a la individualidad, a Atma, Buddhi y Manas, no simplemente pensamos o sentimos que nosotros somos esa entidad espiritual, que ya sentimos o experimentamos o que pensamos que somos esta entidad espiritual que es consciente, como es natural, en su naturaleza divina, entonces la personalidad se convierte simplemente en una pertenencia nuestra. Entonces ya la personalidad ya no tiene movimiento propio. Se moverá siempre y cuanto nosotros digamos que se mueva y hará siempre todo aquello que digamos que deba de hacer, porque será una pertenencia nuestra. Igual que nuestra ropa es una pertenencia nuestra, la podemos cambiar, nos podemos poner unos pantalones, nos podemos poner una chaqueta o una camisa, lo que queramos, o nos las podemos quitar. Y lo que ocurre en la personalidad, en realidad, ya no nos afecta a nosotros. Todo aquello que le pueda ocurrir ya no nos afecta, porque no hay identificación con ella. Es un instrumento, una herramienta de la cual debemos servirnos, porque es la herramienta para estar en el mundo físico. Cuando el cuerpo físico muere, nosotros pasamos a otro mundo, porque no hay un cuerpo físico ya en este mundo físico para nosotros. Si nuestra ropa se estropea y queda inservible, seguro que no nos sentimos desgraciados. Cuando la ropa pues se nos rompe, se nos ensucia, nos la quitamos y nos ponemos otra, porque sabemos que podemos desecharla y sabemos que podemos conseguir otra ropa. Hola. Pero si nuestro cuerpo físico envejece, aquí ya la cosa cambia. Si nuestro cuerpo físico envejece, que es una ley natural de la naturaleza que debe de envejecer, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos sentimos desgraciados, como si todo terminara ya para nosotros. Y es todo lo contrario. Cuando el cuerpo envejece, quiere decir que hemos aprovechado en esa existencia, hemos obtenido suficientes experiencias ya en ella, y ya que es el momento de irnos retirando de él, porque en realidad ya no nos movemos como nos movíamos antes dentro del cuerpo físico. Por lo tanto, si estamos plenamente identificados, nos sentimos desgraciados, como si todo ya hubiera terminado para nosotros. Nadie quiere envejecer, y en realidad es lo más hermoso que existe para el ser humano, envejecer. ¿Por qué? Porque se aprovechan todas las ocasiones y experiencias que la vida nos está ofreciendo. Y en la vejez también cambia un poco la polaridad de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Si se muere en la juventud, se pierde las experiencias de la segunda juventud y de la tercera juventud. Si desencarnamos en la tercera juventud, hemos aprovechado la segunda juventud y la primera juventud. Eso, como hay una identificación con el cuerpo, el mundo no lo tiene en cuenta. El mundo idolatra un cuerpo joven. Y entonces a las personas mayores se las aparta un poquitín. ¿Por qué? Porque ellas están fuera de este mundo, te dicen, y en realidad tienen toda la experiencia que ellos les falta. Tienen toda la experiencia. Evidentemente que hay casos, como todos sabéis, hay casos que se han quedado anclados en el pasado. Eso también. Hay gente mayor que está anclado en los 25 o 30 años. No ha sabido ir envejeciendo al mismo tiempo, manteniendo una visión clara de lo que es la vida. Por dentro, podemos tener un cuerpo maduro o viejo, pero por dentro podemos ser jóvenes, activos, reflexivos, meditativos. Y podemos estar en perfectas condiciones por dentro, pero el cuerpo ya tiene sus carencias. Por lo menos hablo por mí. Yo supongo que a todos vosotros esto os ocurre, que aunque seáis jóvenes, no tenéis la juventud de los 20 años, y hay cosas que ya no podéis hacer. No podéis hacer porque ya pasó aquella época. Bueno, pues dejaréis de hacer cosas más adelante, porque vuestra época también pasará, y entraréis en una tercera juventud. Y en esa tercera juventud, entonces la cosa por dentro es más esplendorosa. Es más esplendorosa porque se ven las cosas de distinta forma. Lo mismo que estáis viendo vosotros se ven de distinta manera, con unos ojos más descansados, digámoslo en el sentido de la serenidad, con un juicio más reposado siempre. Y esto es importante, envejecer, pero mantener siempre una mente joven. ¿Por qué? ¿Por qué nos identificamos con el cuerpo físico, aunque intelectualmente podamos saber, y que lo sabemos, que solo es un instrumento? Si ya sabemos que el cuerpo físico es un instrumento, ¿por qué todavía nos identificamos con él? Eso es lo que hay que reflexionar. El verdadero problema de la vida espiritual es ver de qué manera podemos desplazar el centro de conciencia que ahora está situado en la personalidad poderlo desplazar, como antes hemos dicho, a la individualidad, es decir, pasar del centro de la conciencia de lo que es personal a ver si me acuerdo. Déjalo, es igual, ya tenemos esto. Esto es lo personal, como todos sabéis, estos puntitos de aquí hacia abajo, esto es lo personal. Entonces, pasar el centro de conciencia de lo personal, pasarlo a la individualidad, es decir, pasarlo aquí. Esto es lo que estamos ahora intentando realizar, formalizar en nosotros, que la conciencia pegue el salto de ir desde lo personal a la individualidad, y volvemos a la personalidad, porque así se puede leer. ¿Y cómo podemos vivir desde ese centro utilizando la personalidad como un simple instrumento en los planos inferiores? Cuando conseguimos esto, todavía estamos actuando a través de nuestro propio cuerpo físico, de nuestra mente y de nuestras propias emociones. Pero, ¿somos conscientes durante todo el tiempo de ese dualismo que existe entre nuestro ser real y los cuerpos que utilizamos en los planos inferiores, es decir, en el mundo astral, mental y físico? ¿Somos conscientes de ello? ¿Somos conscientes en todo momento de nuestra naturaleza superior, la que antes hemos dicho? ¿Somos conscientes de nuestra naturaleza superior? Algo que hay que tener muy presente. Sabemos que debemos de acceder, pero ¿somos conscientes de ello? ¿De que también descendemos a estos vehículos de conciencia de la personalidad con el propósito de utilizarlos en sus respectivos planos? ¿Somos conscientes de esto? No lo somos. Somos conscientes de que estamos en el cuerpo físico, en nuestras emociones y en el cuerpo mental, pero no somos conscientes de que estamos en momentos determinados en la individualidad. Y se trata de trasladar el centro de conciencia desde lo personal a la individualidad, Atma Buddhi Manas. Este afianzamiento de conciencia en los reinos espirituales superiores nos da la libertad, nos da la inmortalidad y nos da también lo que se dice la felicidad. ¿Por qué? Pues porque nos independiza de la personalidad, que está sujeta a toda clase de limitaciones. Por eso es tan rico y tan importante establecer esa conexión consciente, claro está, esta conexión consciente con la tríada superior, Atma, Buddhi, Manas. Porque esto nos da la plena libertad. Dejamos de ser prisioneros de nuestro cuerpo mental, emocional y físico, porque la conciencia los ha trascendido. ¿Estamos? Porque ¿qué es lo que evoluciona? ¿Qué es lo que se desarrolla? Es la conciencia. No es ni el cuerpo físico, no es ni el cuerpo emocional y no es ni el cuerpo mental. Es siempre la conciencia. Ahora bien, si la conciencia se desarrolla, despierta y evoluciona, también nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental mejoran muchísimo. Mejoran enormemente, porque mejoran en relación al estado de conciencia que vamos despertando. Esto es importante. Como consecuencia del despertar de la conciencia, mejoran nuestros vehículos o nuestros instrumentos de conciencia. Podemos ser capaces nosotros de incluso de prolongar nuestra existencia física durante algún tiempo, y podemos vivir también en un mundo celestial durante miles de años. Podríamos realmente hacerlo, pero tiene que llegar el momento en que las causas que nosotros hemos generado kármicamente en esa encarnación se agoten y esa personalidad se disuelva para no volver jamás a la existencia. Eso es algo que hay que tener en cuenta. La personalidad que sois va a desaparecer, se va a disolver y nunca jamás volverá a la existencia. Porque vosotros no sois la personalidad. Vosotros y yo no somos esta personalidad. Vosotros y yo somos esta individualidad que a su debido tiempo se individualizó y adquirió conciencia de sí misma y entró en un proceso de adquirir el conocimiento que el mundo de la dualidad tiene reservado para el desarrollo de esa propia y divina conciencia, que es la manifestación de algo todavía más elevado, algo que es todavía superior, a lo cual llamamos monádico. Que en este dibujo no, no tendrían que verlo dibujado. Ponemos el otro. En este dibujo tendría que ver el triángulo. Sí, pon el otro. El otro. Tendría que ver el triángulo de la mónada. Porque precisamente lo más grande es lo que han hecho más pequeño. Bueno, no es que sea más grande ni más pequeño, pero lo que es más importante para nosotros tendría que estar un poquitín más resaltado en el dibujo. Este no se ve bien las letras. Pero... No se ven las letras, pero bueno, se ve el diagrama. Se ve el diagrama. Entonces, lo más importante para nosotros es alcanzar finalmente esto de aquí. Tenemos un plan de trabajo en esta existencia. El plan de trabajo en esta existencia es despertar la conciencia que se está moviendo alrededor de estos tres grandes planos de la naturaleza, físico, astral y mental. Estamos ahí metidos y no nos salimos. Y cuando desencarnamos y morimos, es que como que no hemos hecho el paso, entonces desencarnamos, salimos del plano y entramos otra vez en los planos invisibles, pero no nos movemos. Estamos en ese estado de conciencia y volvemos a encarnar y volvemos a caer en este mismo estado de conciencia. Si nosotros en ese estado de conciencia saltamos y alcanzamos aquí, entonces empezamos a gobernar. Ya nos movemos en un mundo superior, porque nos movemos ya en el mana superior, que va ampliando su conciencia hacia Buddhi y hacia Atma. Y cuando nosotros ya tenemos autoconciencia en Atma, la conciencia se está moviendo en todo esto. Claro, no solamente se está moviendo en el cuerpo físico, sino que se están moviendo los mundos espirituales, y desde los mundos espirituales gobernamos los personales. ¿Por qué? Porque no hay identificación. Vosotros diréis, ¡ay, qué aburrido debe de ser! La persona tiene que... Esto lo piensa. Debe ser muy aburrido no tener contacto, no tener identificación con las emociones y con los pensamientos. Debe ser muy aburrido, ¿no? Precisamente es una liberación. Hola. Precisamente es una liberación. De ahí viene la palabra liberación, que es sinónimo de iluminación. ¿Daos cuenta el cambio que hay? Cuando uno se libera del yugo opresor de lo que es la personalidad y la gobierna desde arriba, entonces se libera del yugo opresor de esa personalidad que te hacía hacer lo que ella quería. ¿Qué es lo que nos hace hacer la personalidad? Como la conciencia está sujeta en ella, nos hace hacer todas aquellas cosas que el mundo quiere que hagamos. Lo que nos ofrecen, pues, anuncios por televisión, nos dicen cosas, nosotros nos cogemos a estas cosas y las queremos. o bien cualquier otro tipo de cosa que queramos obtener del mundo, entonces todo esto de aquí está sujeto al mundo físico. Y cuando la conciencia accede a ese otro estrato superior, entonces el mundo, esto que voy a decir es gordo, el mundo desaparece. Claro, y aquí se crea algo muy complejo. Pues el mundo desaparece, claro, para la conciencia espiritual que ha entrado en los mundos espirituales, el mundo exterior desaparece porque no hay identificación con él. ¿Quién tiene la identificación? La personalidad de la cual ella se está sirviendo. Pero la individualidad, ella actúa desde los mundos espirituales. Y está en contacto con el mundo exterior cuando su conciencia entra en el plano personal. ¿Verdad que es complejo esto? Es una paradoja, ¿no? Porque yo estoy vivo, utilizo unos cuerpos personales, pero mi conciencia no está en el mundo. Mi conciencia ha desaparecido del mundo. Lo mismo ocurre cuando os vais a dormir. Aunque os parezca una paradoja lo que he dicho, os ocurre lo mismo cuando os vais a dormir. Cuando os vais a dormir, vuestra conciencia se retira del mundo, ¿no es así? Vuestra conciencia se retira del mundo. No, pero está en la subconsciente. ¿Cómo? Los sueños es el lenguaje del subconsciente. Sí, cuando pero soñamos y nos vamos a dormir, el subconsciente trabaja. Sí, pero su conciencia está en nuestra personalidad. Pero cuando la conciencia pega al salto, ya no hay un subconsciente. Todo el subconsciente ha sido ya regenerado. Por lo tanto, claro, el subconsciente tiene que ser regenerado, si no la conciencia no puede acceder. ¿Pero cómo se domina el subconsciente? No se trata de dominar, se trata de transformar pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Haciendo esto, va saliendo, el subconsciente va saliendo y lo vamos transformando. El subconsciente es aquello que no queremos ver y está ahí metido. Lo que no nos ha gustado, hemos obrado mal y hay cosas del subconsciente de pasadas vidas que están ahí escondidas. Causas kármicas que irán saliendo y que deberán de ser transformadas por nosotros mismos. Entonces, claro, es muy paradójico si nuestra conciencia está aquí. Bueno, lo que decíamos, cuando nos vamos a dormir, vuestra conciencia sale del cuerpo físico y entra en un plano inmediato superior, que puede ser el astral. Pero vuestro cuerpo físico está en el mundo físico. Pero vuestra conciencia no está en el mundo físico. Vuestra conciencia está en el mundo astral. Y hay el mundo de los sueños, con sueños. Y hay otro estado que es superior, que se llama el mundo de sueño profundo o de sueños sin ensueños. No sueños con ensueños, sino sueños sin ensueños. Que quiere decir que la conciencia está aquí, como mínimo. Y entonces, claro, no hay recuerdo de estas cosas que se han vivido aquí. No hay recuerdo porque no hay mente. Entonces, cuando uno pasa su conciencia, el centro de la conciencia de lo personal, a la individualidad o al mundo espiritual, entonces el individuo vive en ese mundo espiritual. Y cuando actúa en el mundo físico, en el mundo mental o en el mundo astral, entonces proyecta la conciencia hacia esos mundos. Por eso los grandes maestros siempre están retirados del mundo. Y desde los mundos internos actúan con las mentes de las demás personas. Como dijo Nisargadatta en una ocasión, un discípulo le dice: pero usted nos está instruyendo, usted nos está hablando. Si usted está hablando, quiere decir que tiene pensamientos. Y él dice: yo no tengo mente, no puedo tener pensamientos, no tengo mente. Porque él está fuera de la mente. Dice, pero usted está hablando. Dice, ¿por qué yo utilizo vuestras mentes? No tengo necesidad. Y si quiero utilizar mi mente, si quiero utilizar la mente de esa personalidad, la puedo utilizar. Por eso los grandes instructores tienen discípulos en los distintos países. Discípulos en Inglaterra, discípulos en Francia, discípulos en España, discípulos en Alemania. Y se comunica con todos ellos, sin necesidad de desplazarse en ninguna parte. Porque un discípulo es alguien que ha trascendido lo personal. Y entonces aquí no hay distancias. Y un instructor entonces puede comunicarse directamente con sus discípulos sin tener que desplazarse de ningún lugar. Este es un poquitín el proceso de transferir la conciencia o el centro de conciencia de lo personal a lo individual. El hombre sabio, el iniciado, un hombre sabio, se da cuenta de esta realidad. Por eso sabio, se da cuenta de esa realidad. Y sabe que es un marinero, es un ejemplo, en un bote destinado a naufragar algún día. Es un marinero dentro de un cuerpo físico, dentro de un bote que está destinado a naufragar algún día. Y aprovecha, dice, la primera oportunidad para buscar lo que se dice tierra firme, desde donde pueda observar con ecuanimidad el proceloso mar de la existencia. Es retirarse y observar la vida. Es salir de tu propio cuerpo físico y observar la vida. Y esta tierra firme es esa conciencia espiritual que he estado mencionando. Es esa conciencia espiritual que mora en nuestro interior, porque es nuestro verdadero hogar aquí. Por lo tanto, en nuestro interior está esta realidad oculta que debemos de algún día conocer. Por eso antes os he dicho que vosotros ni yo no nos conocemos. Parece que conocemos a esta personalidad, pero solamente conocemos algunas de sus reacciones. Os habréis encontrado en alguna ocasión que habéis tenido una reacción que después os habéis dicho, pero ¿cómo es que yo he reaccionado de esta manera? Si yo no soy así. Si hemos reaccionado de esta manera, es que de alguna manera tenemos algún control sobre ese tipo de reacción. Pero un control no quiere decir una transformación. Hay que aceptar primero lo que realmente observamos en nosotros y que no nos gusta, y después transformarlo. Que esto es muy importante. Se llama la autotransformación. En etapas posteriores, etapas más adelantadas ya, este centro de conciencia que se ha desplazado hacia el centro de la individualidad, en etapas posteriores ya más adelantadas, este centro de conciencia va a ir desplazándose paulatinamente. Y a medida que vamos adquiriendo lucidez en la conciencia, irá desplazándose, ascendiendo en los inmediatos planos superiores hasta ubicarse en el centro de lo que es la conciencia monádica. Porque ya no se trata solamente de pegar este salto aquí, sino que a partir del momento en que pegamos este salto aquí, se inicia lo que se llama la evolución superhumana. Esto es la evolución humana. Si nuestra conciencia accede aquí, a partir de ese momento, nosotros estamos en un proceso de evolución superhumano, porque somos más que humanos en cuanto a desenvolvimiento de la conciencia. No en cuanto a desenvolvimiento de nuestro cuerpo físico, porque continuará este cuerpo físico, cuando tengamos el centro de conciencia aquí, este cuerpo físico continuará envejeciendo. Y también terminará su vida, como es natural. Es posible que la vida de este cuerpo físico se prolongue como el doble de una vida física nuestra, porque un instructor de conciencias, aquí ya es un instructor de conciencia, puede mantener su cuerpo físico vivo un puñado, como el doble de los años que vivimos físicamente. Se dice que el cuerpo físico está preparado para vivir 150 años, pero los instructores espirituales, maestros espirituales, utilizan su cuerpo físico aproximadamente entre 300 y 350 años físicos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo no están en el cuerpo físico. Están ellos en los mundos internos. Y el cuerpo físico está en un estado de ¿cómo se llama? Relantí en francés es relantizado, esta es la palabra. Está en un estado de relantizado, es decir, que por cada respiración que hacemos nosotros, cada respiración, en el tiempo de esta, o sea, el tiempo que utilizamos en esta respiración, ellos pueden, a ver, la respiración que hacemos durante una hora, por ejemplo, ellos hacen una, ese cuerpo físico. El cuerpo físico les queda como en un estado cataléptico, digámosle, de esta vez, un estado cataléptico que ralentizan todas sus funciones. No sé si habéis oído hablar que en la India hay gente que se entierran. ¿En la India se entierran? En la India. ¿En la India se entierran, sí, bajo tierra? Se entierran dentro de unas urnas completamente selladas y los entierran dentro. Y al cabo de 6 meses les abren y el hombre vuelve otra vez a la vida. Se han hecho investigaciones médicas con gente allí tomando nota de todo, porque se ralentiza el proceso de pulsación, de pulsación del corazón. Es como invernar, pero están en vida y mantienen ese prana que mantienen dentro, es lo que les mantiene, y después durante todo ese tiempo, y al despertar tienen que hacer una serie de técnicas para volver otra vez a reincorporar la vida a ese cuerpo, porque estaba disminuida. Disminuida. Por ejemplo, vosotros habéis oído decir que antiguamente, cuando se moría la gente, los enterraban pues al mismo día o día siguiente. Pero luego se encontraron que cuando pasaron años, se encontraron que dentro del ataúd, cuando ponían otro, pues había despertado. La persona había despertado, entonces, pues, claro, se había dejado las uñas rascando el ataúd porque había despertado. Y acordaron de poner 3 días antes de enterrarlos, porque un estado de catalepsis dura aproximadamente estos 3 días. Y si al cabo de los 3 días la vida no se ha reincorporado, pues quiere decir que estaba muerto. Hoy día esto ya no es preciso, porque hay aparatos que detectan esta pulsación mínima. Pero antiguamente esto no existía. Entonces había mucha gente que eran enterrados vivos y no lo sabían. De estos, muchos. Un estado de catalepsis, el médico no encontraba pulso, no había respiración, y entonces ya está muerto. Y lo enterraban. y es cuando entonces despertaba. Bueno, ese estado de catalepsis, cuando uno llega a ese estado de catalepsis, pues prácticamente no hay movimiento, todo está ralentizado. Yo no digo que ellos lleven... Catalepsis en griego es cortar, sí, parar. Sí. Bueno, lo que hacen es parar el movimiento pulsatorio de la vida misma, digo yo. No sé, porque esto lo he leído, yo no he estado delante de todo esto, pero lo he leído en artículos científicos donde se han hecho esas pruebas y aún continúan haciéndose estas pruebas. Y aquí no hay truco, aquí son gente que son yoguis que llegan a ese estado de conciencia en que pueden permitirse, si es la palabra justa, el lujo de ralentizar sus funciones físicas y mantener el cuerpo físico en un estado de quietud. Y al cabo de 6 meses, pues lo sacan. Incluso han habido otros que han estado 9 meses. Sí, hay una señora en la India que hace años. Sí. Y entonces tienen unos cables que están conectados, ahora unos cables que están conectados y tienen un ordenador donde realmente allí se está viendo que la vida está todavía en este cuerpo físico. ¿Pero todavía están en unas ánforas, metidos en algo? Sí, sí, en unas urnas selladas dentro de la tierra y la tierra encima. Sí. Bueno, está contra eso escrito, esto está en libros de Oriente, orientalistas. O sea, por eso el pranayama, habéis oído hablar en el yoga, habéis oído hablar del pranayama. En el pranayama lo que se hace es ralentizar. Nosotros lo que hacemos es respirar una respiración tras otra. No hay un espacio intermedio. Respiramos y volvemos. Y venga, y volvemos. No paramos. Y en realidad, entre dos respiraciones hay lo eterno que se manifiesta. Si lográramos parar ese tiempo, estaríamos en lo eterno. Por eso cuando se habla del pranayama hay que seguir el ritmo de la respiración, y al seguir el ritmo de la respiración no se piensa en nada más que en el ritmo. Y entonces el individuo establece una separación entre respiración y respiración que coincide entre pensamiento y pensamiento. Entre dos pensamientos, si pudierais pararlo, os pudierais parar entre dos pensamientos, estaríais en lo eterno. Porque parar el funcionamiento de la mente, cuando no hay mente, hay lo eterno. O sea que lo eterno siempre está a nuestro alrededor, pero no lo aprovechamos suficientemente, no lo aprovechamos nada, yo diría, porque tras un pensamiento viene otro, tras un pensamiento viene otro. Cuando dice no lo aprovechamos, quiere decir que no tenemos conciencia de que existe, ¿no? Ahora tenemos conciencia de que existe, pero tampoco lo hacemos. Una cosa es saberlo, y otra cosa es ser consciente. Ya. Nosotros sabemos ahora, los estudiantes, sabemos que esto es así, pero no lo estamos haciendo. Y entonces se nos dice, hay que practicar pranayama y meditación. Meditación es precisamente ir quitando pensamientos, y quedarnos finalmente con aquello que nos interesa. Pero lo importante es, entre dos pensamientos hay lo eterno. Y no hay pensamiento. Entre dos pensamientos no hay pensamiento. Estamos en un punto cero. Sí, sí. ¿Eh? Claro, entonces, es el vacío. ¿Eh? Es el vacío puro. Claro, hemos vaciado la mente de todo lo personal. No hay nada en este momento en la mente, por lo tanto estamos fuera, hemos salido de esa mente y hemos entrado en este punto. Este es el proceso de la meditación. El proceso de la meditación es estar aquí, pero vamos eliminando pensamientos, porque en principio ponemos un pensamiento. Un pensamiento que es el que nos va a guiar. Bueno, quiero elevar mi conciencia a un pensamiento de amor, por ejemplo, ¿no? O de altruismo, o de servicio. O quiero pensar en el núcleo profundo de lo que es una rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy pensando en la rosa, porque estoy meditando. Estoy meditando en la rosa que yo creo en mi propia imagen, en mi propia mente creo la imagen de la rosa. Y entonces yo voy elevando la conciencia hacia arriba, y llega un momento que yo continúo con la imagen de la rosa en mi interior y entro aquí. Y cuando entro aquí, yo soy uno con la rosa. La rosa y yo somos uno. Ya no hay un meditador que medita con una rosa. La rosa y yo somos uno. Y entonces yo descubro, en un estado profundo de contemplación, no de meditación, sino de contemplación, yo descubro la esencia de vida de la propia rosa, que es la esencia de vida que me mueve a mí. ¿Veis? Y no obstante, cuidado, eso es muy bueno, porque hemos empezado a eliminar toda una serie de procesos, pero no es la totalidad, porque estamos todavía aquí y en mente. Porque mente es todo esto, mente inferior, mente superior. Y ahora se trata de que la conciencia salga de la mente. Mientras estoy en un estado contemplativo, estoy en la mente superior, que es maravilloso, porque esa mente superior está recibiendo la luz de Budi. Budi se simboliza como un espejo que recibe la luz de Atma y la transmite al mana superior. Estoy recibiendo la luz de Budi. Y entonces este individuo descubre cosas que son maravillosas. Un investigador, cuando día y noche está investigando sobre algo, que no come ni duerme porque está investigando, él está colocando su mente aquí. Y cuando su mente se coloca aquí, entonces se le abre la luz, digamos así. Se le encende la bombilla, se le abre la luz, y el individuo descubre lo que está hecho ahí en el mundo de las ideas. Y cuando esto ya lo ha visto claro, aquí lo ha visto claro, entonces lo trae aquí y aquí lo desarrolla a través de la mente inferior. Aquí lo descubre y aquí lo desarrolla, porque aquí no puede descubrir nada, aquí se desarrollan las cosas, pero aquí se descubren. Entra en el mundo de las ideas. Por eso al cuerpo causal, o mundo causal, o mente superior, se le llama el intelecto brillante. Este es el intelecto objetivo, o concreto. Y este es el intelecto abstracto, o brillante. Porque recibe la luz de Budi, y ahí se ven claras las situaciones. He querido esto pues resaltarlo porque es importante de que nos demos cuenta de lo maravilloso que es trasladar nuestro centro de conciencia. Es importante que ahora tengamos muy claro que nuestra labor en la actualidad, en el estado de desarrollo de nuestra propia conciencia, es importante que la traslademos, esa conciencia, traslademos el centro de conciencia, lo traslademos a ese punto. Y esto será un cambio enorme. Un cambio enorme que permitirá que el dormido despierte. sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Que el que está dormido despierte, porque nuestro interior, el yo, está dormido, no participa de las cosas que hacemos aquí abajo, porque no es su mundo. Y decimos está dormido, el durmiente se despierta, y entonces la conciencia de aquí queda supeditada a la voluntad del yo. Así como ahora nuestra conciencia está supeditada a la personalidad, la conciencia se libera de la personalidad, coloca su centro aquí y de aquí domina y gobierna esa personalidad. Cambia mucho de ser dominados a dominar nuestro propio sentido de evolución. Bien, continuamos 5 minutos más. Si vamos a pisar este sendero que nos conduce a ese mundo sin forma espiritual y divino, y finalmente nos lleva o nos conduce a la perfección, deberemos entrenar, deberemos desarrollar el cuerpo físico de tal manera que sea capaz de desempeñar sus funciones tan perfectamente como sea posible. No que yo, mira, ya funciona, ya está bien. O mira, ya he quedado bien. Hago esto, mira, tengo que quedar bien y ya está. Y dices, ya he hecho lo que tenía que hacer para quedar bien. No. Lo mejor que se pueda hacer, quedarlo perfectamente, lo más perfectamente que sea posible en todos los sentidos, con las personas, con las cosas, con las situaciones. Es verdad que existen ciertas, pues como es natural, limitaciones inherentes a la naturaleza del plano físico. Es verdad, hay ciertas limitaciones en nuestro propio cuerpo físico que no pueden ser salvadas, que no podemos pues cambiarlas. O hay ciertas limitaciones físicas que no pueden ser cambiadas. Pero aún con esas limitaciones, dice la enseñanza, es posible llevar al cuerpo a un estado de eficacia y perfección mucho más superior de la que hoy aún precisamente o ahora podemos nosotros bajo conducirla como instrumento, del alma, conducirlo como instrumento de alma. El problema inicial para mí es poner el cuerpo físico bajo nuestro propio control, como antes hemos mencionado, que no es fácil poner el cuerpo físico bajo nuestro propio control. Sin conseguir algún control, y esto es importante, sin conseguir ningún control, no es posible ni purificarlo, ni hacerlo suficientemente sensible para que responda a las vibraciones exquisitamente delicadas que llegan de lo interno. Es imposible, no lo podemos registrar, no podemos nosotros percibirlas, porque hay cosas en nuestro interior que cuando esto se abre hacia nosotros podemos quedar maravillados. En alguna ocasión algo habrá ocurrido que habrá cambiado un poco vuestras vidas, algo ha sucedido. En cada existencia hay cosas que suceden en nuestra vida que cambian totalmente nuestra manera de observar la vida, ¿no? Como el cuerpo físico tiene cierta semiconciencia, es decir, hay una cierta, yo diría, una conciencia instintiva, hay una cierta semiconciencia que es instintiva, además de costumbres también que están ahí, idiosincrasias arraigadas, se resiste por todos los medios, yo diría, a nuestras tentativas de cambiar sus propias costumbres. Se resiste a cambiar sus propias costumbres. Sabemos que hacemos cosas que no debemos de hacer. y lo sabemos y queremos cambiarlas. El cuerpo se resiste, es tenaz, quiere continuar. Tiene memoria. Claro, y del placer que esto le da. Y la costumbre establecida también. Pero hemos de ser más tenaces nosotros que el propio cuerpo físico. Porque es la conciencia la que debe de gobernar y no el cuerpo físico. Es verdad que la mayor parte de las dificultades para cambiar nuestro modo de vivir no se deben al cuerpo físico, sino también al cuerpo de deseos y también al cuerpo mental. Y en la mayoría de los casos, el cuerpo físico solo es el instrumento de los deseos y la mente que trata de conseguir lo que estos quieren. Ya muchas veces lo hemos hablado de que existe, además del cuerpo astral, o cuerpo de deseos y el cuerpo mental, existe lo que se llama el kama manas. Ese kama manas es la asociación establecida entre el deseo y el pensamiento. El deseo y el pensamiento han estrechado lazos y entonces uno estimula al otro. El pensamiento estimula al deseo y cuando no es el deseo que estimula al pensamiento. Entonces aquí hay una gran dificultad en tener el control. Aquí ahora hay que hacer algo. Antes de obtener el control hay que hacer algo que es muy importante: separar el deseo de la mente. Para poder gobernar el deseo tiene que estar separado la mente del deseo. Es decir, el kama manas tiene que estar separado. En primer lugar hemos de reflexionar sobre nuestro cuerpo mental, sobre nuestro cuerpo emocional y sobre nuestro cuerpo físico. Eso es mental, esto es emocional y esto es físico. No vamos a mezclar cada cosa, vamos a tenerlas por separado y vamos a trabajar por separado hasta que lleguemos a una armonización entre ellos. Y cuando se logra un equilibrio y una armonización, ya no hay problema. Pero después de desprendernos de ambos factores, todavía hay algo que queda, algo que tiene su origen en la parte física de nuestro propio ser, y tenemos que tenerla en cuenta en nuestra tentativa para adquirir el dominio de sobre nuestra naturaleza, para adquirir el dominio sobre nuestra naturaleza. Entonces vuelve otra vez a decirnos la teosofía que el primer paso para poner el cuerpo físico bajo nuestro control es separarnos conscientemente de él, separar la conciencia conscientemente del cuerpo físico y darnos cuenta tanto como sea posible de que somos diferentes de este cuerpo físico, de que no somos el cuerpo físico. Aquello que dice yo no soy ese cuerpo físico, ese cuerpo físico no soy yo, es la afirmación que el estudiante se hace a sí mismo. Entonces nos damos cuenta de que nosotros no somos el cuerpo físico. Objetivar el cuerpo y disociarnos de él, sometiéndole a una disciplina persistente sin llegar al extremo de torturarlo. Cuidado, no se trata de torturar el cuerpo, sino tenemos que ser persistentes en la observación sin llegar a torturarlo en absoluto, aplicando simplemente una fuerza de voluntad, una firme fuerza de voluntad para cambiar lo que llamamos sus malas costumbres y al mismo tiempo empleando paciencia, sentido común para manejarlo, para poderlo manejar. Paciencia, sentido común y el propósito de las varias austeridades es el de adquirir esa clase de control sobre el cuerpo físico. Varias austeridades que comprendemos que debe de establecerse en nuestro cuerpo mental, emocional y físico. No hemos de dar rienda suelta a todas las apetencias de nuestro cuerpo físico. Bueno, yo siempre he dicho en algunas ocasiones que hay que hablarle, porque claro, hay que hablarle al cuerpo físico. Yo tengo la costumbre de decirle a mi cuerpo físico: tú tienes que hacer lo que yo te diga, porque yo sé lo que te conviene y tú no lo sabes. Si tú sigues mi consejo y haces lo que yo te digo, tu vida será más agradable y experimentarás felicidad. Yo le digo esto al cuerpo, yo le digo esto a la mente, yo le digo esto a mis emociones. Yo entiendo que a ti te va a costar mucho, pero si sigues lo que yo te digo, porque yo sé lo que te conviene y tú no lo sabes, digo, de vez en cuando te daré un caramelito. Quiero decir, de vez en cuando te dejaré hacer lo que quieres. O sea, no castigarlo, sino ser firmes en nuestra voluntad de cambio. Y de vez en cuando, pues una pequeña licencia para que todo no sea disciplina para el cuerpo, ¿eh? Pero hay que mantener una firme disciplina y una firme voluntad de cambio, con una austeridad que vaya creciendo paulatinamente y que no le crea un malestar a nuestra mente, ni cuerpo emocional, ni cuerpo físico. Cada aspirante, nosotros somos todos aspirantes, puede planear sus propios métodos para adquirir esta clase de control, porque las necesidades de cada individuo son distintas, son diferentes, y lo que es necesario en cada caso, en el caso de uno, puede no serlo en el caso de otro. Lo que le puede ir bien a uno, al otro le va mal. Por lo tanto, cada uno tiene que crear, yo digo siempre, sus propias reglas, porque no hay unas reglas cánones que sirvan para todo el mundo. Para todo el mundo sirve aquello: hay que transformar todo lo negativo en positivo, no perderlo, sino transformarlo, en este caso, y que hemos de crear nuestras propias reglas. Y uno dirá: ¿y cuáles son estas reglas? Las que van a ofrecer la menor resistencia para que aflore en ti el éxito de aquello que pretendes imponer a tus cuerpos físico, mental y emocional. No buscar lo más difícil, sino lo que va a ofrecer la menor resistencia, porque el cuerpo mental, emocional y físico siempre van a poner resistencia a lo que nosotros queremos que ellos realicen, porque han estado acostumbrados a hacer todo lo que han querido y han arrastrado al durmiente. Pero ahora nosotros queremos despertar y ponemos toda nuestra atención. Entonces no podemos dejarnos arrastrar por las emociones ni por los pensamientos, y menos por las acciones, porque las acciones es el conjunto del pensamiento y de la emoción. Entonces hemos de intentar poner freno a ello, y a partir de ese momento uno va a encontrar poco a poco una gran serenidad interior, una gran paz, un estado de conciencia liberador, que nos vamos a ir liberando de todas aquellas cosas, y que finalmente se va a iniciar un proceso de purificación en nuestros cuerpos mental, emocional y físico. Y para la próxima charla, pues continuaremos un poco con esta purificación emocional y mental, para adquirir ya ese predominio sobre nuestros vehículos de conciencia. Porque como son las 8:10 y van a venir, pues vale la pena ahora que, si hay algo que haya quedado un poquitín así no muy claro, pues con las preguntas que vosotros me vais a hacer, yo intentaré responder lo mejor posible. En esta purificación quedaríamos con la ausencia de deseos, ¿sería? Sí. La ausencia de deseos, en la purificación siempre entra la ausencia de deseos. Es evidente que la ausencia de deseos no es de hoy para mañana, pero hay que empezar en el momento que aparece el deseo. Puede aparecer en nuestra mente, tengo que controlarlo. si nos mentalizamos cada vez que venga un deseo, debo de saber quién desea eso. Esa es una técnica. ¿Quién desea esto? Entonces encontraréis una respuesta. Hola. Encontraréis una respuesta y esta respuesta diréis: soy yo. Quien desea esto soy yo. Ese yo personal. Entonces dice: pero si yo estoy diciendo que debo de establecer la carencia de deseos, la transformación de deseos o de pasiones, ¿no? Entonces, cuando se va empezando a poner orden en esto, la ausencia de deseos hay que empezarla a practicar en cuanto el deseo aparece. No dice: bueno, a partir de ahora ya no tendré más deseos. No, aparecerán. Y cuando aparecen hay que seguirlo. Y si tú sigues el deseo, fíjate, es una cosa muy importante. Si tú sigues el deseo desaparecerá. ¿Y sabéis por qué desaparecerá? Porque no quiere ser controlado. Y desaparecerá y volverá a aparecer más tarde. Tú lo volverás a seguir. Y volverá a desaparecer. Hasta que finalmente el deseo, por instinto, dejará de manifestarse. ¿Pero qué quiere decir seguirás el deseo? ¿Cómo? Que usted dice, seguir. Seguirás el deseo. Sí, claro. Te viene un deseo de una cosa. Vamos, no sé. ¿Qué es lo que te desea? ¿Qué es lo que quieres desear? ¿Un plato de chocolate? ¿De qué deseo estamos hablando aquí? Cualquier tipo de deseo. Hay muchos tipos de deseo. Con las ambiciones. ¿Cómo? El deseo se confunde con la ambición, ¿no? Bueno, pues la ambición. Entonces, ¿de qué deseo hablamos aquí? No hablamos de un deseo en concreto, hablamos de toda la gama de deseos que puedas experimentar. Cuando aparezca uno, no importa de qué orden sea. Estaremos hablando de los malos, ¿no? Porque si yo deseo ambiciosamente ser doctora, eso es un deseo, ¿no? Es bueno, ¿no? Pero vamos a ver, ¿tú cómo consideras? ¿Es bueno o es malo? Claro, es bueno. O sea, pues entonces, ¿lo vas a eliminar si es bueno? Por eso, ¿qué quiero? Pero es que tenemos ya una clara visión de lo que está bien y de lo que está mal. Esto, en nuestro estado actual, nuestro desenvolvimiento de conciencia, es lo suficiente para establecer lo que está bien y lo que está mal. Si queremos la ausencia de deseos, es porque nos damos cuenta que hay ciertos deseos que no están de acuerdo con nuestra manera ética de pensar las cosas ya. Las cosas vienen así. Tú ya tienes un estado de conciencia, de ética, de conocimiento, y tienes unas ambiciones y unos deseos que están ahí que no armonizan con tu ética actual. Entonces tú, cuando esto viene, que quieres cambiarlo, cuando viene dices: pues vamos a observarlo, voy a observar esto, hasta dónde lleva, hasta dónde va. No te dejas llevar, tú observas. Y como no quieres ser observado, desaparece. Lo mismo en el pensamiento. Cuando te vienen pensamientos que son desagradables, pero que están ahí, pero que estos pensamientos desagradables te traen una satisfacción emocional, entonces tú sigues el movimiento del pensamiento, lo observas y ese pensamiento se va. No quiere ser observado. Porque ¿quién es el que observa? El yo real. Cuando digo el que observa, cuando dices yo voy ahora lo voy a observar, no te has dejado arrastrar y tú observas. Y el que observa es el yo real. Está observando. Y como no quiere ser observado, se larga. Porque va a perder su puesto, su lugar. Su protagonismo. Su protagonismo lo va a perder. Y entonces, esto lo hay que tener presente. Lo que pasa es que no lo hacemos porque no lo recordamos. Pero si lo hiciéramos, observáramos cada pensamiento, cada emoción o cada sentimiento, diríamos: esto, a ver, ¿esto que es conveniente o no es conveniente? Porque tenemos una ética ya. Pero puede saber que no es conveniente, obviamente, como usted estaba diciendo, empezado por el chocolate, pero te dejas arrastrar. Claro. Quizás es la palabra clave para que digo, ¿cómo es ir observando? Eso me refiero yo. Ir observando significa, no me dejo arrastrar por el deseo y voy viendo qué proceso internamente sigue ese día, ¿no? Internamente no es que no habrá un proceso. El proceso lo practicas externamente, porque vas a poner fin a una tendencia. Estas son tendencias, costumbres que se han establecido, en nuestra personalidad. Y entonces se trata de ir eliminando estas tendencias y costumbres, ¿no? Y cuando es que tú consideras que hay que hacer, que uno considere que están de más en nosotros, hemos de darnos cuenta que realmente esto debe de desaparecer de nuestro carácter, porque lo afea, porque lo pone en oposición en otras cosas, en fin, que es el resultado de las mismas, no te conducen a nada bueno. Entonces tú comprendes que debe de desaparecer, pero se mantiene constantemente esto. Y bueno, tú dejas de comer una semana chocolate, hablábamos de chocolate, ¿no? Y al cabo de una semana ya lo encuentras a faltar. Pero si tú te mantienes en tus 13, llegará un momento que esta necesidad desaparecerá, porque tú estás controlando y estás observando eso hasta dónde llega. A ver quién puede más, tú o yo, porque soy yo realmente el que sabe lo que te conviene. Y tú sabes que no te conviene comer el chocolate, como puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier tipo de emoción, cualquier cosa de ese tipo. Entonces tú estás observando, y cuando uno lo observa y tú dices, bueno, realmente esto soy yo, y tú aceptas que tú te has dejado siempre arrastrar, lo aceptas automáticamente. Desde el momento que tú lo aceptas, tienes un 50% de probabilidades ya para poderlo frenar, porque aceptas que tú eres así. Porque la mayor parte de la gente no lo acepta. Dice, hombre, por una vez, dice, por una vez, pero es que detrás de esta vez vendrá otra, después vendrá otra y vendrá otra. Pero si uno acepta que es así, pues a partir de este momento, pues voy a estar observando. Y cuando tú observas, el observador está ahí presente, o lo otro desaparece. ¿Eh? Yo quería hacer una pregunta sobre esos momentos de elevación, contemplación o iluminación. Son realmente, porque el día tiene 24 horas, ¿no? De las cuales dormimos 7 u 8. Entonces, la vida real es terrible, porque te obliga, la necesidad de vivir te obliga. Entonces, tú alcanzas un momento mediante la meditación o la relajación, vas alcanzando esto, pero después tienes que cortar, porque no puedes estar continuamente en un estado elevado, tienes que cortar y bajar otra vez. Esto en francés hay una palabra que se llama como un décalage, ¿no? Que te produce como una no desequilibrio, pero como un corte, como una separación, ¿no? Sí, sí. Después es esto, cuando has alcanzado esta cima, que es muy difícil y pocos la deben alcanzar, entonces bajar otra vez, enfrentarse o permanecer en un estado completamente puro, inmaculado, y no comer ni beber ni casi hacer nada. Esta es mi pregunta. ¿Cómo vas compaginando estos estados de elevación con estados reales de la mente? Es decir, a medida que uno va practicando la interiorización, que es la meditación hacia el interior, automáticamente se va corrigiendo el cuerpo físico, se corrige el cuerpo emocional y se corrige el cuerpo mental, porque hay una intencionalidad hacia el interior, y hacia el interior todo esto personal no puede entrar, se va eliminando. Esto se llama un estado de indiferencia hacia el mundo exterior, hacia las cosas objetivas. Porque si meditas hacia cosas elevadas, es porque estás dejando lo rastrero, estás creciendo. En un principio vas meditando y vas escalando, pues, estados de conciencia más elevados, y cuando has terminado tu tiempo te reincorporas nuevamente a tu cuerpo mental, emocional y físico, pero estás ya mejorada, algo ha ido mejorando, poco, cuando hay sinceridad en lo que se está haciendo. Pero si esto se va haciendo todos los días, vas subiendo y vas bajando, y entonces eso que tú experimentas arriba lo transmites abajo, y eso va cambiando tu naturaleza humana, tu naturaleza mental, emocional y física va cambiando, hasta que finalmente, de tanto practicar ese trabajo y sentirte atraída cada vez más a lo más elevado, con pensamientos más elevados, con sentimientos más elevados y con actividades de acuerdo a ese sentimiento y a esos tipos de pensamiento, es entonces cuando uno puede permanecer más tiempo en los estados elevados de conciencia hacia aquí arriba, hasta que finalmente el individuo queda su conciencia aquí, que es lo que antes decíamos. Lo que hace es transferir el centro de conciencia de lo personal a lo individual. Pero esto es con la práctica y la sinceridad en aquello que se está haciendo. Esto es importante. Debió medir todos los días, pero no tengo cambios, me dijeron a Nivesa. Dice, bueno, es que usted busca cambios cada día. No los busque, porque si busca cambios, nunca los tendrá. No hay que buscar. Hay que vivir la plenitud y la serenidad interior que estamos experimentando. No hago esto para cambiar, no. Hago esto para experimentar la felicidad del yo, porque yo soy Ananda, yo soy felicidad, yo soy el ser divino. Entonces me estoy acercando a este ser divino porque soy eso. Quiero encontrar esta realidad. Y poco a poco el individuo va identificándose con aquello que él desconoce, pero que es. Y va transformando su personalidad en algo más elevado. Finalmente se dice que cuando este individuo alcanza ese estado de conciencia, esta mente concreta se transforma en un instrumento casi infinito. Casi. No es infinito, pero es casi infinito, porque se transforma en un instrumento realmente maravilloso. Porque lo puede hacer prácticamente todo, porque el yo trabaja desde arriba. Y no tiene limitaciones en el cuerpo físico, porque ya no hay tendencias. No hay pensamientos egoístas. No hay pensamientos de control hacia los demás. Uno lo ha superado todo. Porque si no lo hubiera superado, no hubiera alcanzado este punto. Por eso que la meditación es ir elevando la conciencia y mejorando cada vez mejor nuestra propia ética, nuestra propia comprensión, nuestro propio entendimiento con los demás. Mantenemos la boca cerrada la mayor parte de las veces sin decir nada que no sea interesante. O sea, aquello que cuando hablamos decimos algo que es importante e interesante. Y entonces hablamos el sí o el no y no discutimos. El gris ya no nos interesa. No hay que, el individuo ya dice aquellas verdades de una manera diplomática para no ofender a nadie, como es natural, y escucha a aquella persona tan pesada que siempre le da la lata y la escucha hasta el final, porque sabe que debe de ser escuchada, porque hay una comprensión que se despierta en él, hay una serie de cualidades que se van despertando, que tienen ya predominio sobre las cualidades inferiores, ¿no? Y así el hombre va mejorando, va cincelando un nuevo carácter. Finalmente queda pues lo que siempre ha estado ahí, el yo real, que es la joya suprema, aquello que dice Sankara, la joya suprema del discernimiento. Queda eso. Buddhi es este estado de conciencia, es el estado de iluminación, ¿no? Buddhi es un estado de iluminación, sí. Porque Buda es iluminación. Sí, Buda fue iluminado. Fue iluminado, entró su conciencia, despertó en Buddhi conscientemente. Ahora ya está más allá de Buddhi. Ya está más allá. Pero cuando tú despiertas tu conciencia en Buddhi, entonces es aquí lo dice seguramente, Buddhi es la razón pura, poder pensante por sí mismo, independiente de impresiones venidas del exterior, facultad de discernimiento, facultad de resolver, es intelecto, conocimiento e intuición, intelecto brillante, aquí no lo pone, pero es un intelecto brillante, y también es, porque Buddhi no es la luz es Atma, Atma, y entonces Buddhi es el instrumento de Atma, recibe la luz de Atma y la transmite al manas, porque es la triada, recibe la luz de Atma, la recibe y la transmite, Entonces aquí el individuo recibe la luz directa de Atma, por eso que entonces se llama el iluminado. Es iluminado, budismo iluminado por Atma. Este es un poquitín el proceso. Bueno, pues, si no hay nada más. Monádico se viene de mónada, que es uno, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el uno. Sí. ¿Pero por qué se... Es que aquí ahora le llamamos la mónada, mónada. Pero en realidad antiguamente es el plano de Anupadaka. Pero como que esto es la mónada, ahora le llamamos el plano monádico. Pero mónada es uno. Sí, claro. Porque aquí es uno, porque tiene la raíz, esta raíz está en Adi, el mundo divino. Porque recibe, ya no hay nada entre medio, entre Dios, digamos, de Adi, que es Dios, entre Dios y él ya no hay nada. Porque desde la raíz sin raíz está en Adi. Aquí, así como aquí entre medio, desde que estamos aquí entre medio hay muchas cosas. Pero todo esto está unido por esto, por este canal que veis aquí. Este canal se le llama el Sutratma. Y es ese Sutratma, o el hilo argentino, hay mucha gente que dice el hilo plateado. Pues todo eso está unido, pero cuando la conciencia está en la mónada no hay nada entre medio, es uno con Dios. Pues muchas gracias. Gracias.